la fusión de nuestros días y todo aquí en Antena Huelva Radio en el 100.0 de la FM en tu radio favorita. Bueno, queridos amigos, aquí estamos una tarde más de los viernes para ofreceros pues esta gran música que somos amantes de ella. El jazz. Y hoy tenemos a Michel Visceglia y Carlos Nardoza en la primera hora. Con un disco llamado 11 o 11 en español. Y Michel Visceglia es un músico autodidacta. A una edad temprana pues ya se puso en contacto con otros aspirantes a músicos de su barrio. Y bueno, pues él estudió durante un par de años y medio así con un profesor de piano. Y eso fue todo, porque ya he dicho al principio que fue autodidacta. Visceglia asistió brevemente a un conservatorio de Maastricht en Amberes, Amberes Jazz Study, y solo para salir para estar unos cuantos meses. Y bueno, pues ahora mismo es maestro en el Conservatorio de Bruselas y demuestra que es un talento musical natural, hecho a sí mismo. Y en la segunda hora pues vamos a tener, aparte de que este gran toque de tambores lo vamos a tener también durante toda la noche, porque cada vez que yo interrumpa para hablaros de algún músico, pues tendremos a este gran músico. Bueno, Joe Bonamassa, que nos presenta un disco llamado Acoustic Evening and the Vienna Opera House. Bueno, ya hablando de Opera House, pues la Casa de la Ópera, pues en fin, es un disco acústico grabado en un gran teatro. Hay un CD también, junto con el vídeo, un DVD, un CD y un DVD, y está filmado en alta fidelidad y grabado en Dolby 5.1. Pues Bonamassa, como sin precedente, pues ha creado otro de los grandes unplugged que nos tiene acostumbrados. Esto fue en el 2012, aunque el disco salió a la venta el 26 de marzo del 2013, y el producto se hace es de Bonamassa y Kevin Child, quien ha producido nueve de sus álbumes y muchos más para artistas como Led Zeppelin y John Hiatt, y reunió a un grupo multicultural especialmente para el proyecto, que es la primera versión acústica del artista, la Casa de la Ópera de Viena, considerada como la ciudad de la música, y lo elogió para el evento principal por su historia y esplendor, y lo asocia con muchos compositores legendarios que han pasado por aquí. Bueno, pues esto es, este es el gran disco de Joe Bonamassa, Una noche acústica en la Viena, en la ópera de Viena House, en la casa de la ópera de Viena. Ya os digo que viene en CD, DVD, Blu-ray, y que salió el 26 de marzo de 2013. Es decir, que ya lo podéis tener en cualquier sitio para buscarlo. Es un gran disco, es doble, son dos CD. Y con unos temas impresionantes de este gran músico, que luego ya hablaremos de él, Joe Bonamassa. Un gran bluesista, discípulo de B.B. King y de todos esos grandes blueseros que hay por ahí. Él se fijó en ellos para hacer su carrera. Me parece muy bien. Bueno, pues, como os he dicho ya, vamos a empezar con Michel Visaglia y Carlos Nardoza con el disco Eleven. Thank you.

670104, 679-470104 y empieza a existir. Thank you. Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego, jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego, viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones, sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego. Bueno, queridos amigos, aquí estamos con Michelle Biseglia y Carlos Nardosa. Michelle Biseglia nacido en Bélgica en 1970, es de una familia de origen italiano. Y, pues la primera vez que tuvo relación con el jazz americano fue a los 19 años. En Alemania, y fue con el guitarrista americano Garrison Fewell y tocando un sintetizador Fender Rhoder. Y en 1991 pues fundó el jazz alemán trío llamado Cattleya junto con Harald Ingenhas y Volker Heinze. A los 26 años pues fundó su propio trío, y en 1997 y 99 pues Michelle recibió un premio llamado SAMU en Bélgica en la categoría del mejor músico del año. Otras actividades incluyen la composición de una obra para 80 piezas clásicas en la orquesta Touch Yesterday en 1993, escribiendo más de 200 orquestaciones para orquesta sinfónica y cuartetos de cuerda, y escribiendo partituras orquestales, banda sonora para Sinfolies, una serie mundial de televisión de dibujos animados. En 2004 Michelle fundó su propia orquesta llamada Proba Sinfónica. Y como educadora ha estado en la Facultad de Conservatorio, del Conservatorio de la Real Música de Bruselas, a los 23 años. También ha tocado más de 180 conciertos al año desde que tenía 20 años. Y ha estado pues tocando por todo el mundo. Michelle Biseglia pues ha trabajado intensamente en la escena del rock, el pop, con John LeMayne, Johan Birmingham, Steve Boss, Chelsea, Philip Robrechis, John Miles, Sunny Side Up, Chris DeBarney, y en los jazzistas pues con Dusty Liman, Phil Catering, Ronnie Bentak, Marcia Maria, Eddie Gall, Randy Brecker y Andy Middleton. Bueno, pues tiene un gran currículum este señor, ¿verdad? Y le acompaña pues un gran trompetista, como es este Carlos Nardosa, que también algún día hablaremos de él, porque el disco es de nuestro amigo Michelle Biseglia. Y bueno, pues ya traeremos también este gran Carlos Nardosa. Tiene su quinteto propio y ha sacado algunos discos también, ya lo pondremos aquí. Bueno, vamos a seguir escuchándolo con un tema que es el que le da título al disco llamado 11. Ahí estamos. Thank you.

Thank you and good evening. Dust Bowl. deception, same kind of pain. What is left for you, my love, is left for me to gain. Holding you close, biding your time. Hard to find truth within when you're living in your own mind. Lifting me up, tearing me down. All you give me is indecision and plastic run around. Bringing me higher, keeping me old. Now I feel like a new man, living in a dust bowl. Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego, jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón, El Pájaro de Fuego. Viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego. Bueno, queridos amigos, aquí estamos con Joe Bonamassa y es un guitarrista aclamado mundialmente y es como de los más, podemos decir que es de los más grandes guitarristas de su generación en el género del blues y el rock. Él lo lleva como su principal base dentro de la música. Y bueno, pues le propusieron hacer este concierto totalmente acústico en la Ópera de Viena y entonces pues dijo que sí. Bonamassa, pues es un guitarrista predominantemente eléctrico. Él dijo que estaba listo para este proyecto, y aunque durante años se le había encasillado en la guitarra eléctrica, y un tema como tan emblemático como la canción acústica Walk Up Dreaming, pues se convirtió en un alimento básico y un icono de sus giras mundiales y el favorito de los fans. Y sobre esta base, pues, y la popularidad que cogió esta canción, pues Bonamassa y su productora Shirley se propusieron diseñar una nueva íntima experiencia de un concierto en Plague, que luego pues llevarían a siete ciudades afortunadas en Europa durante el verano del 2012, y grabaron el rendimiento en Viena, la ciudad de la música, en la ópera dentro de la ópera de Viena, un lugar cultural emblemático y lleno de historia y patrimonio, por lo que es el escenario perfecto para este espectáculo, ¿no? Bueno, pues decir esto era un desafío corto, dijo Bonamassa, para decir que fue un punto de partida de todo lo que había hecho antes, y es una subestimación aún mayor. Puedo decir con total certeza que era el viaje más agradable que he hecho. En esta excursión realmente aprendí las virtudes de mis clases de canto a lo largo de los años, y esos largos solos de guitarra. Lo único que sostiene y que el sonido Gibson es grande, y lo que queda y le deja es otra opción de cavar profundo y cantar hasta que no pueda cantar nunca más. Bueno, pues esto lo dijo Bonamassa después de este gran concierto. Bueno, vamos a seguir escuchándolo y después hablaremos un poquillo más de él.

Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego, jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego, viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones, sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego. Bueno, queridos amigos, pues aquí estamos con Joe Bonamassa. Como sabéis, estamos escuchando pues una noche acústica en el Teatro de la Ópera de Viena, de que cuenta con una música maravillosa y 20 canciones filmadas en HD y grabadas en Dolby, hecho con una gran cantidad de instrumentos raros, vintage, orgánicos y, como él decía, Bonamassa decía, y bichos raros. Cuenta con 90 minutos de material extra, entrevistas, todo esto en Blu-ray, en DVD y un making of documental destacado entre las 20 canciones que incluye los favoritos de la carrera de Bonamassa. Y después pues hay unos cuantos de músicos que le acompañan, bastante importante, que son como un violinista, Jerry O'Connor, que toca el violín tradicional irlandés. También toca la mandolina y el banjo. Un músico sueco, Wester, que toca el Nyckel Harpa y el violín. Y un teclista de Los Ángeles, que se llama Arlen Sherwin. Y también mezcla instrumentos, hace las mezclas con los instrumentos variados como acordeones, un piano de juguete y luego un percusionista que acompaña a todo este elenco de grandes músicos como es Lenny Castro, que bueno, él ha tocado con gente como los Rolling Stones, Elton John, Eric Clapton, Boss Case, Toto Staley Dan, Christopher Cross, Stevie Wonder, David Sanborn, en fin, un montón de gente que ha colaborado con todos ellos. Y además, pues aquí aporta pues toda la percusión que se escucha por detrás. No hay más que la que él hace. Y todos estos sonidos, pues estos grandes músicos que os he dicho. Un gran disco, de verdad, para tenerlo. En DVD, bueno, para comprarlo la versión más importante, que lleva el Blu-ray o el DVD, lo que ustedes quieran. En fin, creo que es una obra de arte de este gran bluesista que es Joe Bonamassa. Vamos a seguir escuchando hasta que nos vayamos. Thank you. to the captain, tell him I'm going home. Take this hammer, carry it to the captain, tell him I'm going home. I don't want your cold iron shackles around my leg. I don't want your cold iron shackles around my leg. You can join Henry. In no battle I see today. Amigos, vamos a ir marchando, ¿no? Puesto que vienen otros programas detrás. Ya sabéis que estamos aquí todos los viernes a esta hora. Y que luego el sábado, pues a partir de las 12 de la noche, lo pondremos en diferido. Señores, si vais a salir, ya sabéis, las copitas no son compatibles con la rosca, con el vehículo. Así que el que vaya a Rocío, que se vaya a la camioneta. Que está muy bien. Además, así te duerme la taja cuando vuelva. Hay que cuidarse, chicos, que hay que vivir mucho para poder escuchar el buen jazz que te ponemos aquí en Antena Huelva Radio y en el Pájaro de Fuego. Bueno, queridos amigos, besos, abrazos, achuchones,